Mal desarrollo, si contamina no es progreso, es la charla que va a brindar Mariano Rosa este jueves, es decir, hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Obrera, que está en Juan B. Justo al 145 de Santa Rosa. Lo tenemos a Mariano Rosa acá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo acompaña Jonathan Pérez del MST de La Pampa, que organiza la actividad. Sí, ¿qué tal? Buen día. Jonathan Gómez. Gómez, perdón. Sí, sí. No hay problema. Era uno de esos nombres, era uno de esos apellidos difíciles. Bien, buenos días a todos. Bueno, contanos, vos sos parte de la red ecosocialista. Ajá, así es. Y qué es lo que vienen a plantear, cuál va a ser el eje de lo que vas a conversar? Bueno, mirá, primero, la red ecosocialista es una organización nacional. Hace unos dos años y medio que la impulsamos en unas 14 o 15 provincias. Docentes, como en mi caso, estudiantes, investigadores, profesionales, activistas, socioambientales. Nosotros discutimos esencialmente los problemas que tienen que ver con la orientación productiva del país, de las regiones y el impacto socioambiental que provoca. Es decir, poner en cuestión por ahí una serie de conceptos y de paradigmas que están naturalizados y que para nosotros en realidad tienen que ser puestos a debate, es decir, el agronegocio, la megaminería, el fracking en la Patagonia, la cementación urbana con fines especulativos en las grandes ciudades, no para viviendas sociales, ninguna finalidad, digamos, que favorezca a la mayoría. Así que somos una organización de pensamiento, elaboración teórico-política y acción que venimos a La Pampa, hoy en Santa Rosa y mañana en General Pico, a discutir estos temas. A discutir los temas que tienen que ver con, bueno, es decir, al servicio de qué y de quiénes estamos produciendo en Argentina. Bien, es un tema que más vale tiene que ver con nuestra vida cotidiana, de una influencia profunda en nuestras vidas cotidianas, en las vidas cotidianas de las comunidades, y sin embargo es tal vez paradójicamente una cuestión que no se trata tanto por el poder, o a la luz del día por lo menos, y cuando se discuten muchas veces, como venimos discutiendo desde hace años, un modelo o el otro, esto es como lo intocable, con esto nadie se mete, ¿no? Vos sabés que hay, es decir, la política tradicional discute en campaña electoral, el año pasado hubo elecciones, debates televisivos, tienen diferencias en aspectos coyunturales, es decir, tácticos coyunturales. Ahora, los temas estratégicos ligados a sobre la base de qué estamos produciendo en el país, la inserción de Argentina en el panorama del capitalismo regional e internacional, hay acuerdo estratégico. Megaminería, la bancan todos. Agronegocio, lo bancan todos. Fracking, se pusieron de acuerdo todos. El gobierno que pasó fue, digamos, el impulsor del acuerdo con Chevron, en Vaca Muerta, pero digamos, hoy cambió el signo político y sin embargo se banca igual. La cementación urbana en ciudades como, es decir, Buenos Aires. Yo tengo un dato de Buenos Aires sobre este punto que es el menos discutido de todos. En los últimos 10 años, son datos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se construyeron 20 millones de metros cuadrados de cemento en la capital. Sin embargo, la población en villas se duplicó. Y no es por migración interna del campo a la ciudad, porque la población de Buenos Aires hace 40 años que es estable. Lo que ha ocurrido es que se ha desplazado de la ocupación de viviendas, alquileres que empezaron a resultar impagables hacia villas, de toda una población que ve cómo se levantan barrios privados, centros comerciales, torres de lujo, el modelo Puerto Madero, y alquilar un monoambiente en la capital cuesta fortuna y es inaccesible para un salario promedio, porque lo que está sucediendo es que el capital que antes se preservaba en los bancos, la inestabilidad del sistema financiero hace que se preserve en el ladrillo. Es una forma de valorización. Entonces, todos estos temas que no discute la política tradicional, ni los grandes medios de comunicación, ni la universidad oficial, pensamos que hay que ponerlos a debate. Bueno, hay ahí también algo que podemos, te invito a reflexionar si es que cabe, sobre la continuidad del ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, todo lo que significa que tampoco es expuesto, sobre todo en los grandes medios, pero el agronegocio ahí, cuánto tiene que ver, o los agroquímicos, todo lo que va por ahí. Te invito a que lo cuentes desde tu lugar. Mirá, Lino Barañó actúa más que como ministro de Ciencia y Técnica y como representación del interés colectivo en el Estado, como un lobista de las grandes empresas ligadas al agronegocio, es decir, Monsanto, Cargill, Nidera, Dow. Porque ante el cuestionamiento y la impugnación del modelo productivo en el territorio, que no produce alimento para 400 millones de personas, sino que produce forraje y biocombustible para el ganado porcino de China, para los pollos europeos y para la producción capitalista internacional, se ha puesto al frente de campañas de desprestigio brutales sobre personajes de una enorme capacidad y honestidad intelectual como Andrés Carrasco, que fue especialista en embriología, titular del CONICET en la gestión anterior, ¿no? Es decir, compartió gabinete en un sentido con Barañao, y sin embargo, cuando Andrés Carrasco, llevando adelante estudios de laboratorio, sacó la conclusión de que, es decir, el impacto de las fumigaciones con glifosato era siniestro en nuestro país y lo quiso poner a debate, se desató una campaña de desprestigio sobre él, y bueno, y fue condenado al ostracismo este investigador. De manera que, es decir, actúan como lobistas de las grandes empresas en los principales resortes del Estado. Por eso nos parece preocupante y también, obviamente, lo discutimos. Y te pregunto, ¿qué experiencia política o estos temas, uh-huh, vos decís, la dirigencia que corta el bacalao, digámoslo, sí, así, ignora el tema o se hace la otaria frente a la cuestión? Uh-huh. ¿Por dónde van las ONG, los sectores políticos y, uh-huh, sociales que están dispuestos a trabajar esta temática y a ponerla en la agenda? ¿Qué podés señalar? Mira, para empezar, se está multiplicando la conciencia socioambiental lenta, pero sostenidamente en todo el país. Yo digo que el movimiento en defensa de la vida, porque de fondo, es decir, de lo que se trata es de comer y no sufrir, digamos, ningún impacto en la salud, que el agua no tenga cianuro, que no te fumiguen con glifosato arriba de la cabeza, es, digamos, es un derecho elemental, humano elemental. Es un poco como el movimiento de derechos humanos y de las madres en los 70, cuando un poco en soledad dan vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, y después se transformó en una referencia internacional. Estamos en una etapa de acumular conciencia. Uh-huh. Organizaciones de base, fuerzas socioambientales, algunas fuerzas sindicales, ojo, es decir, el sindicato de base de FESPROSA, los profesionales de la salud de La Pampa, que es CITRASAP, ha tomado el tema. Es decir, así como reclama salario, condiciones de trabajo, asumió la defensa de los derechos socioambientales como una bandera. Eso es muy importante, que trabajadores organizados asuman el tema. Y después algunas fuerzas políticas que desde el campo de la izquierda nos empezamos a plantear que esto no era un problema circunscripto a algunas ONG preocupadas por alguna especie rara de la flora y la fauna en peligro de extinción. Es decir, que acá lo que está en peligro de extinción con esta dinámica es la propia civilización humana, es decir, el cambio climático, el impacto en la salud, de la manera en la que estamos comiendo y produciendo, tenía que ser asumido también desde quienes, bueno, defendemos otro modelo social, otro modelo político, que impugnamos el capitalismo en todas sus modalidades. Teníamos que integrar nuestra plataforma programática y de propuestas una visión alternativa de la relación con el entorno. Es decir, que no es una preocupación, digamos, verde de algunos sectores medios que tienen resuelto otros problemas y que a los trabajadores y las trabajadoras esto no nos tiene que importar. Es decir, nos estamos enfermando cuando comemos, cuando tomamos agua, nos están ocupando el territorio con cemento con fines especulativos y cuando llueve nuestras ciudades inundan porque no tienen capacidad de desagote. Esos son los problemas centrales que están en carpeta. Así que bueno, un amplio arco de organizaciones conformamos el colectivo Andrés Carrasco, precisamente con referencia a este investigador que te nombraba, FESPROSA, CITRASAP, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, nuestra organización, la Red Ecosocialista, bueno, y un conjunto de personalidades como... ¿Tenés una mirada sobre esta experiencia de Ciudad Futura en Rosario? Uh-huh. Me gustaría conocer... Ciudad Futura, para los que por ahí no conocen mucho las cuestiones, uh-huh, un grupo de... han conseguido representación en el Consejo Deliberante de una, sí, manera extraordinaria en el sentido literal del término, uh-huh, por un camino que no era el normal en la política. Uh-huh. Y estos temas sí los tiene en agenda, claro. Sí, porque son un emergente precisamente de una nueva forma de hacer política, un movimiento social que decidió participar en el terreno de la disputa institucional, logró positivamente representación. Articulamos mucho desde un espacio del que somos parte en Santa Fe, que es el Frente Social y Popular, con otras organizaciones en ese lugar. Está, bueno, la Unidad Popular de la CTA, Patria Grande, está nuestra organización que es el MST Nueva Izquierda en esa provincia, y grupos independientes. Está el periodista Andrés Carlos Delfrade, que es un referente también provincial ahí. Y articulamos con Ciudad Futura porque nos parece que es una experiencia muy, muy interesante, y aspiramos a constituir un frente común en el próximo periodo, ¿sí? Pero es muy interesante el paso de lo social a lo político sin perder el anclaje en el movimiento social, que nos parece que es un poco lo que se viene. Es decir, cómo desde la izquierda política y los movimientos sociales construimos no la suma de dos partes, sino una nueva experiencia de síntesis de lo mejor de cada vertiente. Bien, algunos oyentes vía redes sociales consultan por el enfoque agroecológico en la producción, por ejemplo. Bueno, es la salida. Uh-huh. Es decir, el agronegocio, este trípode siniestro de siembra directa, que es expulsiva de fuerza de trabajo, agrotóxicos y transgénicos, digamos, no es una condena de la naturaleza, es una opción política. Es decir, se ha decidido que así sea. En la División Internacional del Trabajo nos han asignado las grandes corporaciones y potencias capitalistas ese rol. Nuestra clase dirigente tradicional lo acepta y usufructúa. Otro camino distinto es la agroecología. Te voy a dar un solo dato, mira, comparativo, de los rindes productivos, ¿no? De un modelo y otro. 5.000 hectáreas que producen bajo parámetros del agronegocio, producen forraje, biocombustible, no comida, y demandan un puesto de trabajo. 5.000 hectáreas, un puesto de trabajo. Hay una experiencia, hay muchas experiencias, hay 800.000 hectáreas produciendo bajo parámetros agroecológicos, es decir, sin transgénicos y sin agrotóxicos. Pero en Guadalupe Norte, en Santa Fe, hay una experiencia que se llama Naturaleza Viva. Son 220 hectáreas que producen alimento, no forraje, alimento, para 10.000 consumidores, que los distribuyen de forma directa, sin la intermediación comercial de especuladores y grandes supermercados que encarecen todo, y le dan trabajo a 15 familias. Es decir, 220 hectáreas, 15 familias, 10.000 consumidores, contra 5.000 hectáreas, un trabajador, forraje y biocombustible. Es decir, no tiene punto de comparación. Ocurre que tendría que ser parte de una política pública que planifique globalmente la producción sobre parámetros agroecológicos, y hay experiencias extraordinarias en ese sentido. Estamos hablando con Mariano Rosa, de la Red Ecosocialista, que esta tarde estará a las 6 de la tarde en la Biblioteca Obrera, y mañana tiene una actividad en General Pico también, ¿verdad? En General Pico, y sí, nos acompaña Jonathan Gómez, del MST. Si querés aportar algo relacionado con la actividad o demás, sí, más vale que te escuchamos. Sí, bueno, quería aportar por ahí, es que este fin de semana, o sea, al final de esta semana, se está dando bastante movidito. Por suerte se están generando varias actividades en torno a este tema, porque es algo que viene dando vueltas, y la verdad que es algo preocupante. Hoy a la tarde, a partir de las 2:30, se va a estar dando en el Museo de Ciencias Naturales una charla sobre agroecología. Va a ser una jornada hasta las 6 de la tarde, así que de ahí pueden salir corriendo e ir a la charla con Mariano, que va a ser en la Biblioteca Obrera a las 18 horas. En paralelo se va a estar también dando en Castex, ahí unos compañeros van a estar dando también charlas a productores sobre agroecología, a las 17:30, creo, 17:15. Y mañana, bueno, cerraría todo con la charla en General Pico, donde creemos de que va a haber mucha repercusión, porque Pico es un centro productivo mucho más grande que lo que es Santa Rosa. Hay muchos productores hortícolas, y creo que va a ser un gran peso político esta charla allá. Así que, bueno, están todos invitados, ya sean profesionales, estudiantes, vecinos de los pueblos, y también, por sobre todo, productores, porque hay que explicarle a los productores que no es que estamos en contra de ellos, sí, claro. Sino estamos tratando de sacarles el cuello, la soga que tienen actualmente en el cuello, porque este modelo lo único que lleva a hacer es concentrar cada vez más las tierras en pocas manos. Bien. Y bueno, mostrarle cuál es la alternativa, que para nosotros también es la agroecología. Sí, esencialmente si enfocamos la cuestión desde lo humano o desde el negocio, a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí. Les agradezco a los dos y les dejo el micrófono libre para que digan lo que crean que oportuno en este momento para cerrar. No, agradecer obviamente el espacio. Pensamos que es clave involucrarse en estos temas, ¿no? Es decir, ponerlos a debate. Nosotros somos gente que estudia estos temas. Hace 15 o 20 días participamos de una protesta frente al Congreso de APRECID. APRECID es un poco la cámara que nuclea los grandes pools de siembra del país, ahí en Rosario. Bueno, les quedó otra que invitarnos a debatir al interior del evento. Y nos decían, bueno, pues ustedes hacen ideología, nosotros somos científicos, asépticos. Ajá. Nosotros invocamos fuentes científicas, ¿eh? Es decir, hay estudios, para empezar, está la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, están los estudios de Seralini en Francia, los del propio Andrés Carrasco, Monte Maíz en Córdoba, Damián Berseniassi desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, con sus campamentos sanitarios en el sur de esa provincia. Es decir, no son fuentes oficiales porque el Estado no lleva adelante ningún muestreo ni ninguna investigación a fondo sobre este impacto que nosotros estamos denunciando. Por eso no son oficiales, son independientes. Pero, digamos, sobran pruebas para demostrar que nos está haciendo daño la manera de producir al servicio de una lógica que es la rentabilidad privada, un puñado de grandes corporaciones. Así que la población se tiene que involucrar, porque la única manera de darle salida a esto es si hay movilización en el sentido de participación, preocupación, y bueno, nosotros intentamos contribuir a eso. Gracias. Y Jonathan, ¿querés aportar algo más? No, simplemente dejar flotando la invitación para la charla que se va a hacer hoy a las 18 horas en la Biblioteca Obrera. Están todos más que invitados. Bueno, perfecto. Muchas gracias de vuelta a los dos. Jonathan Gómez y Mariano Rosa pasaron por Radiocracia. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1.